tenemos la posibilidad, agradecemos la fortaleza de tener a Enriqueta y a Víctor, familiares directos de que en la semana anterior nos enteráramos que falleciera aquí en la unidad penitenciaria federal y el hospital muerto. Y bueno, termina, claro, prendiéndose fuego. Víctor, bueno, buen día. Buen día. Buen día, Enriqueta, buen día, también. Señor. Víctor, contale, ya que de paso contemos bien cómo fue todo lo que pasó y lo que le pasó a tu hermano y qué están solicitando ustedes que se haga también. Sí, lo que estamos solicitando es que se haga justicia, que bueno, que se hagan responsables los que estaban a cargo de él. Y bueno, esto pasó en la unidad 12, lo llevaron a Usón. Todavía no nos dieron explicaciones, no nos queremos acercar tampoco para que nos digan cualquier cosa. Sufrió quemadero en un buzón donde están pidiendo que se clausure hace mucho tiempo la procuración penitenciaria. Supuestamente fue sancionado y al rato se incendió el buzón donde estaba mi hermano, con él adentro. Y hay personas a cargo, ¿no?, que están a cargo de los buzones y nadie lo socorrió, y hay personas abocadas a ese tema, a cuidar que no les pase nada, a que no se autoinflijan. Y bueno, el tema acá que lo dejaron morir, habiendo personas a cargo de él a metros. Se tiene quemadura de máxima gravedad, y a raíz de eso ingresó al hospital el día 13 de enero y falleció el 18 de febrero en el hospital Sati, a raíz de la quemadura, que era muy grave. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, pidiendo justicia, que se hagan responsables el servicio penitenciario de la unidad número 12 de acá de Viedma. Y bueno, eso, queremos que tomen conciencia y que recapaciten, que las personas que están detenidas están pagando una pena, pagando con años de su vida de cárcel. Y que, bueno, no son animales, son seres humanos también, son personas que tienen familia. Que nosotros somos, yo soy el hermano, acá estoy con mi mamá, que estamos destrozados por la pérdida, somos 10 hermanos. Bueno, ahora se fue él y bueno, no es el primer caso que ocurre, ¿no? Que hay muchos casos como este que me gustaría mucho que no suceda más esto. Víctor, ¿inexplicable cómo es que se prende fuego? Claro, es inexplicable. La verdad, también vamos a realizar la denuncia formalmente. Queremos ser creyente también para acusarlo de homicidio, dolo eventual, abandono de persona, mal funcionamiento en su desempeño como funcionarios públicos, porque había personas a cargo de él y no lo socorrieron, lo dejaron que se queme. Había procuración, logró que se pongan matafuegos en lugares estratégicos como este lugar, y no hicieron uso de ello, y bueno, él me había hablado por teléfono, me habían dicho que le tenían bronca, que se hacían la contra de todo el servicio penitenciario, que no lo querían, estaba pidiendo su traslado, es más, están asentados, ahí los pidió de traslado en procuración, porque ahí no lo quería el servicio penitenciario, le tenían bronca, y le dijeron que él no iba a poder salir, y que en algún momento algo de esto iba a ocurrir, y ya me lo venía diciendo, y bueno, pasó, y bueno, lamentablemente mi hermano se fue, ya no está más, no lo vamos a recuperar, pero queremos que no suceda más con otras personas, con otros detenidos, que son personas que están pagando con años de su vida los delitos que cometieron, los errores que cometieron, y acá no está todavía la pena de muerte por ahora, pero para ellos sí, lo dejaron que se queme vivo, lo dejaron que se muera, no lo asistieron, y habiendo personas para eso, ¿no?, para que no pasen esta cosa. Estaban ahí en buzones, él estaba en buzones y no lo socorrieron, por eso abandono de persona, y bueno, y los demás cargos que ya vamos a ver qué cargo corresponde hacerles, ¿no? ¿Ustedes son de dónde, Víctor? Nosotros somos de Buenos Aires, somos nacidos en Jujuy, pero estamos viviendo en Buenos Aires, estamos viviendo ahora, más precisamente en Bajo Flores, en la mediación de la Villa 1114. Te lo preguntaba porque hablabas de que te comunicabas telefónicamente con él y él te iba contando lo que iba padeciendo. Claro, porque las personas cuando son condenadas son traídas para la unidad penitenciaria federal del interior del país, a las provincias, o sea, los alejan de la familia, rompiendo los vínculos así de las personas, porque están allá, él tenía visita, lo iban a ver, iba a su mujer, su novia, iba mi hermana, cuando podía iba yo, y bueno, lo sacan de ahí, cuando son con él los mandan muy lejos y los apartan de la familia, y bueno, de ahí ya acá en un estado depresivo, que bueno, y aparte de eso, están a la deriva, porque al no tener familiar cerca nadie puede hacer nada por eso. Una, porque no tenemos dinero, somos gente laburante, y es difícil ir a verlo porque cuesta mucho dinero, tienes que dejar el trabajo, tu familia, tus hijos para poder ir a verlo. Nosotros en nuestro caso no lo pudimos ver a él, nunca pudimos visitarlo en el Bielma mientras estuvo acá, ¿no? En Bielma, porque es muy lejos para nosotros. Sí. Pero además necesitas por lo menos 4.000 pesos en pasaje como mínimo para poder venir, sí, y después quedarte. Es lo que gastamos en, para lo que se gasta para venir acá, solamente, sí, para venir y volver. Sí, venir. Aparte lo viático, la estadía, todo eso, es un gasto muy grande que no, apenas nos alcanza para sobrevivir hacia ahora. Enriqueta, bueno, te veo y obviamente con la mirada del dolor que significa la pérdida de un hijo, pero me imagino también con mucha bronca e impotencia de que pudieron haberlo evitado. Claro, no pudimos evitarlo, la bronca, la impotencia de no poder hacer nada. Así que estas cosas no tenían que haber pasado. ¿Y por qué no lo pasaron a otro penal si él tanto que quería? Sino que no querían pasarlo porque ya la tenían ellos pensado, de matarlo, de no dejarlo salir nunca más. No es así tampoco. ¿Él lo venía pidiendo hace cuánto? No, desde que llegó, desde que fue trasladado, sí, quería volver a Buenos Aires porque los alejaron, rompieron, hicieron que rompamos vínculos de poder ver, tener contacto con él. Y bueno, lo que yo quería también destacar acá también que no hay un perito legista acá en Río Negro, no hay. Tuvieron que pedir ayuda no sé dónde para que venga un médico legista para poder hacer la autopsia. Vamos a pedir una nueva autopsia, quizá esté torturado, quizá esté golpeado, porque él ya lo habían sancionado varias veces, sin razón o con razón no lo sé, pero ya esto venía ya de mal en peor, así que... Y bueno, queremos que se hagan cargo a quienes lo dejaron morir. Y bueno, él estaba a cargo de la sección penitenciaria. Otra cosa también que quería resaltar es que bueno, en el nivel de la calidad de atención de acá en el juzgado, bueno, nos atendieron como pudieron, pero están, le dijimos si se pueden preservar las pruebas. Mi mamá entró al baño y encontró el colchón donde él se quemó en el baño del quinto piso del juzgado federal. Y bueno, salió muy mal mi mamá, casi se descompone, y esto no debería pasar, deberían... Haber un lugar que se conserven bien las pruebas. Claro, estaba en el baño, le saqué fotos, todo, y no puede ser. O sea que, por un lado tienen la esperanza de que se haga justicia, pero por otro lado tienen gran desconfianza por cómo se van dando estas primeras cosas. Claro, sí, la verdad que yo, no, para mí la justicia acá en la Argentina es difícil, no, es solamente para poco, o sea, el brazo de la ley llega hacia... Que más, el caso de un chico que por robar un peso estuvo 5 años detenido, y la gente rica no, a eso jamás le va a llegar, menos una institución como esta, que es el Servicio Penitenciario Federal, es muy difícil. ¿Cuántos años tenía Juan? 31. El 11 de enero cumplió 31. Muy joven. Sí, muy joven. Aparte, cuando lo llevan a buzón, a los chicos les sacan los cordones de la zapatilla, les sacan los encendedor o fósforo, lo que sea, cosas que ellos no puedan atentar contra su persona. Y yo no sé de dónde se quemó, como quién lo habrá quemado, quién le prendió fuego, porque ellos entran sin nada. Ustedes saben que no es en este caso es la Unidad Penitenciaria Federal, sí, pero en la Unidad Penitenciaria Provincial hubo un hecho similar acá en Viedma, que también la familia sigue buscando que se haga justicia. Sí, es difícil. La ley, por eso como le digo, a veces la ley es solo para una clase selectiva de personas, nada más que son llegan a la justicia cuando cometen alguna gente pobre o morocha. Acá hay mucha discriminación en ese sentido. No, de que nos sentimos muy discriminados por ser pobres, por ser de piel oscura, somos jujeños, y bueno, nos sentimos muy discriminados y nos sentimos abandonados por el Estado, por la justicia, y bueno, y todas estas cosas le suceden mayormente, se da cuenta, en toda la gente que de clase baja, gente pobre, que no le queda otro remedio, en vez de darle educación, salud, le dan cárcel y muerte y tortura, porque eso está a la vista, nada más que algunos miran para otro lado y en gran parte somos cómplices porque hacemos la vista gorda, ¿no? Y no prestamos atención, solamente criticamos y condenamos lo que hizo, pero después una institución lo mata, porque mi hermano fue prácticamente, lo mataron por la inacción de eso, del Servicio Penitenciario de la Unidad 12, ¿entendés? Así que bueno, queremos que se haga justicia y que paguen los responsables de quienes estaban a cargo de que él esté ahí cumpliendo una condena y estaban a cargo de su integridad física. Y fue abandonado por las personas que estaban ahí en los buzones y por todo, la cúpula de servicio que ya le venían haciendo, ya, o sea, trataba de que le pase esto. Muy claro, Víctor. Enriqueta, bueno, nuevamente gracias por la fortaleza y desde acá, como radio comunitaria, también el acompañamiento a que se haga justicia. Nos vamos a ir, nos vamos a quedar con los contactos, porque seguramente en algún momento también van a tener que volver a volver de seguir con el diario Vivir en Buenos Aires, pero tienen que venir acá y estar atentos a qué va a pasar con la causa para que no se caiga. Saben ustedes que es así, que hay que estar presente para que no se caigan las causas, porque también lo decía Víctor. Para algunas causas sí se da ritmo y para otras sí se puede cajonear mejor, y bueno, tal cual, es lo que hay que tratar de evitar. Y bueno, me veo así, convencido de que van a buscar justicia, no solo por Juan, sino por todos aquellos que sufren, y no deberían existir más los buzones Están hace rato, pidieron procuración penitenciaria, pidieron la clausura de esos buzones, fueron clausurados, pero no tanto, 12 horas. Y es inhumano lo que viven los chicos. Están pagando una pena, purgando una condena, y no están condenados a muerte. Como resalté hace rato, no son animales, son personas, ¿no? Son humanos también, por cometer, que se crearon en un entorno que no les favoreció y tomaron este camino. Así que bueno, lo que pedimos es que se haga justicia, y que la justicia, que actúe como tenga que actuar, igual para todos, que sea igual la justicia para todos, no solo para unos pocos. Víctor, Enriqueta, muchas gracias. No sé si querés agregar algo más, Enriqueta, sino creo que está todo muchas dicho. Gracias, le agradezco. Bueno, mucho. Igualmente allá nos van a apoyar, estamos siendo apoyados por la Fundación del Padre Jorge Herrera Gallo, que nos están acompañando y ayudando en todo sentido. Así que, bueno, un agradecimiento para ellos y para las personas que nos ayudaron a viajar acá, a este lugar, que, bueno, ellos saben quiénes son. Así que gracias a usted también, porque estamos haciendo público, y esto lo vamos a hacer público a nivel nacional, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, hasta donde no se pueda, vamos a llegar y vamos a seguir. Yo me voy a dedicar de lleno a esto. Así que, ¿no? Víctor y Enriqueta Lescano aquí contando y pidiendo justicia. Esperan que realmente se haga todo como corresponde. Por ahora, las primeras horas dejan bastante ruido, y son las primeras horas, como sabemos, en muchas causas vitales, para que realmente después haya pruebas, para quienes tengan también la responsabilidad de esta muerte también sean sancionados como corresponde. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Le agradezco mucho. Muy buenas tardes.